Terminá el día relajado. Seguí escuchando Centrado en Vos. Sentí desde el corazón por la FM 88.1 o www.cañuelasfmnacpop.com.ar. Una hija se quejaba a su padre de las dificultades que envolvían su vida. No sabía cómo seguir adelante y creía que se daría por vencida. Estaba cansada de luchar. Parecía que cuando solucionaba un problema aparecía otro. Su padre, un chef de cocina, la llevó a su lugar de trabajo. Allí llenó 3 ollas con agua y las colocó sobre un fuego fuerte. Pronto el agua de las 3 ollas estaba hirviendo. En una de las ollas colocó zanahorias, en otra sumergió huevos y en la última granos de café. Los dejó hervir sin pronunciar una palabra. Su hija esperó con paciencia preguntándose qué pretendía su padre. A los 20 minutos el padre apagó el fuego, sacó las zanahorias y las dispuso en un tazón. Sacó los huevos y los colocó en otro plato. Finalmente coló el café y lo introdujo en un tercer recipiente, mirando a su hija, y le dijo: ¿qué ves? Zanahorias, huevos y café, fue la respuesta. Le pidió que se acercara y tocara las zanahorias. Ella lo hizo y notó que estaban blandas. Luego le pidió que tomara un huevo y lo rompiera. Era un huevo duro. Le pidió que probara el café. Ella sonrió mientras disfrutaba de su rico aroma. Humildemente la hija le preguntó: ¿qué significa esto, padre? Entonces le explicó que los 3 elementos habían sufrido la misma adversidad, el agua y el viento, pero que habían reaccionado de forma distinta. La zanahoria estaba dura antes de llegar a la olla, pero después de pasar por el hervor se había vuelto débil y fácil de deshacer. El huevo había llegado al agua frágil, su cáscara fina protegía su interior líquido, pero tras someterse a altas temperaturas, su interior se había endurecido. Los granos de café, sin embargo, eran únicos. Después de cocerse, se habían vuelto líquido. «¿Cuál eres tú?», preguntó a su hija. «Cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿cómo respondes? Eres una zanahoria que parece fuerte, pero que cuando el dolor la toca se vuelve débil y pierde su fortaleza. Eres un huevo que comienza con un corazón maleable. Poseías un espíritu fluido, pero después de una muerte, una separación o un despido, te has vuelto rudo y rígido. Por fuera te ves igual, pero ¿eres amargo y áspero, con un espíritu y un corazón endurecidos? ¿O eres un grano de café? El café cambia al agua que bulle, el elemento que le causa dolor. Cuando las cosas se ponen peor, tú reaccionas mejor. Y de esa manera haces que las cosas alrededor mejoren. Soy Oda Damiani y así comienza Centrado en Vos. Centrado en Vos, en el aire. Envía tu mensaje. Envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743. O llama directamente al 433-681. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Estamos en Centrado en Vos. Te invito a que hasta la medianoche reflexionemos juntos. Y el tema de hoy surgió como surgen todos los temas, ¿no? Con cosas que me pasan a mí, con cosas que por ahí te pasan a vos. Y las charlamos en esta hora que tenemos de lunes a jueves. Y tratamos de, qué sé yo, de encontrar alguna respuesta o algo que nos deje, que nos dé la tranquilidad de la reflexión, ¿no? De la introspección, a lo mejor de ir ahí adentro, ¿no? Donde a veces la vorágine del día a día no nos deja llegar. El tema de hoy tiene que ver con el karma. Hablaba con un oyente que había puesto una frase del karma, bueno, y yo le contesté algo, como que le puse que el karma es la creencia por sobre la vivencia, ¿no? Uno cree muchas veces y a lo mejor esa creencia es su propio karma. Cuando uno vive, experimenta y de esa manera va evolucionando en la vida. Y bueno, una linda charla se armó, una estudiante de psicología ya a punto de recibirse y decía que lindo sería poder tratar este tema en el programa y hablar también un poco del odio. Bueno, sería una charla así, le digo, bueno, vamos a ver cómo lo armamos y acá estamos. Estamos para hablar del karma, para hablar del odio, ¿no? La emoción del odio. ¿Y qué es esto? ¿No? ¿Existe? ¿No existe? Lo más fácil es la causa y efecto, ¿no? El karma como causa y efecto. Pero bueno, vamos a arrancar. Me parece que vamos a arrancar por lo más difícil. Así a medida que va pasando el programa, vamos a ver un poco, a ver si vemos si nosotros tenemos algún karma o algo, como dije. En la promo del programa, si tenés ganas, mandá tu nombre, tu fecha a los números que dice la locutora en los cortes y los números de la radio que me encontró o a mis redes sociales, o a Damiani en Instagram o a Damiani en Facebook. Y ahí vemos, si tenés algún karma de la numerología, se puede ver esto del karma. No todos tienen, algunos tienen, otros no. Son como deudas a pagar que hay que... O caminos que hay que transformar para evolucionar en esta vida. Y bueno, te vas a dar cuenta por qué te pasan ciertas cosas que te pasan cuando empezamos a ver desde dónde vienen. Pero bueno, a ver, podríamos decir que el karma es algo así como el juez de nuestros actos, que también no sé, Freud decía que el juez era el super yo, ¿no? Esa parte, Freud dividía la cabeza en tres, Freud, el padre del psicoanálisis, ¿no? Yo, ello y super yo. El ello era la parte, imagínate la nuca, la parte en donde vos querés hacer cualquier cosa y no te importa no tener ningún tipo de restricción ni nada. Ahí podés hacer lo que quieras, desde comerte un rico asado hasta matar a alguien, o sea, todo lo que se te ocurra. El Super Show, imagínate la frente, la parte de adelante, que te dice ni se te ocurra y te prohíbe directamente hacer todo. Y el show es el contexto, un contexto de realidad, ¿no? Que dice, bueno, entre lo que vos querés hacer, que es hacer todo, y que vos no querés hacer nada, vamos a ver, yo tengo una idea. Eso sería como el gran juez también. Pero acá vamos un poquito más profundo que la parte psicológica o la parte que podríamos decirle la energía animal, vamos a decirlo, que sería la parte del cuerpo, esto que estamos, que nos tocamos, que vemos las piernas, los brazos, que comemos, que nos alimentamos, que nos movemos, esa energía. Y otra energía que es la energía del alma. Bueno, el karma se conecta con eso, ¿no? El karma es el juez de nuestros actos, es la energía trascendente e invisible que se deriva de nuestros comportamientos, ¿no? Y que va acumulando consecuencias y pagos conforme a esas consecuencias, ¿no? Las leyes del karma nos dicen en esencia que las fuerzas que pusimos en movimiento hace 10 minutos o hace 10 vidas van a volver a nosotros. Y hablo de vidas, vos dijiste que está diciendo 10 vidas. Bueno, porque sí o sí hablar del karma nos lleva a hablar también de la reencarnación. Así que bueno, más allá de... Acordate lo que te dije, el karma es la creencia por encima de la vivencia. Más allá de tus creencias, vivencia el programa y después tener la libertad de que te cierre o no te cierre lo que estuvimos charlando. Está íntimamente ligado a las reencarnaciones venideras y se convierte en la energía que vamos a usar para limpiar el alma hasta que alcancemos la perfección. Mientras que el karma simboliza la responsabilidad y el pago por nuestras acciones, la reencarnación nos ofrece la oportunidad de seguir avanzando en la vida, ¿no? Si evolucionamos y hacemos lo que vinimos a aprender en esta, bueno, seguramente en la próxima vida vamos a hacer un paso evolutivo, ¿no? El nirvana que le dicen los budistas o los hindúes, alguno de esos era, ¿no? En esto de elevación. Según esto, nosotros tenemos la libertad de comportarnos como queramos desde la primera encarnación. Y en consecuencia vamos a acumular esta energía. La creación del karma bueno o dharma, como se suele llamar, o el malo, e intencional o no intencional, es lo que va a dictar lo que tenemos que enfrentar y resolver en nuestra vida. Nuestra primera meta justamente es aprender a través de la experiencia a ser mejores. Así que el karma no da lugar a la casualidad. Pero profundizando en esto, uno puede decir, bueno, hay un paso más. Cuando dice la perfección, ¿de qué está hablando de la perfección? A ver, por eso te dije que íbamos a arrancar de lo más difícil. El cuerpo, la energía animal, esto que te decía, el tocarnos, nuestro cuerpo, nosotros, el comprar, el vender, el movernos como nos movemos en el mundo. Tiene la necesidad, y desde la parte psicológica, obviamente, la necesidad de generarse placer, ¿no? El ser humano es alguien que necesita generar placer y que todo lo que hace tiene que ver con eso, ¿no? Con generarse placer, y termina desde el punto de que te estoy hablando, ¿no? De arrancar de lo más complicado, desde un lugar de vamos a verlo de lo profundo de lo que te estoy diciendo, ¿no? Tiende a sernos egoístas, somos nosotros. Nosotros y nada más que nosotros. Todo lo que hacemos es por nosotros. Es para sentirnos bien, cada uno para sentirse bien. Desde el acto, no sé, viene una persona con sed y le das un vaso de agua y vos decís, no, pero esta persona está dando al otro. No, lo está dando por sí mismo, para sentirse bien, porque lo criaron así, porque siente que es buen vecino, que es buen tipo, que es buena mina. ¿Se entiende? Todo lo que hacemos tiene que ver con el autoplacer y ahí hay un egoísmo. La perfección de que habla la iluminación es conectarse con el alma y esa energía superior de dar sin esperar nada a cambio. Nada. El placer simplemente del dar. Que algunos por ahí han desarrollado hacerlo en algún punto, pero no del todo, porque siempre desde la pirámide de Maslow, que es un psicólogo, que habla de que el bienestar tiene mucho que ver con los proyectos, la concreción de los proyectos, la familia, el ser valorado. Bueno, todos son cosas que tienen que ver con uno. Es para uno, no tiene que ver con el otro. Hay una frase que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si pudiéramos poner esa frase como acto de cabecera en nuestra vida, y bueno, estaríamos muy cerca de ir logrando esa perfección, de que en este plano en el que estamos uno pueda lograr una energía superior, que es la energía del alma, el dar por el placer de dar. No hay nada que uno tenga que pedir a cambio. Cuando uno logra ese paso evolutivo, podemos decir que se empieza a iluminar, y que el día de mañana se muere y el alma queda eternamente viva, ¿no? Muere el cuerpo, pero el cuerpo con su alma en su paso evolutivo y no en su paso de reencarnación, en el cual a lo mejor no aprendió en esta vida, por ser egoísta, por pensar en sí mismo. Y no ser ser egoísta no es solamente, a ver, llevémoslo, no solamente tiene que ver con posesiones, o compro todo para mí, no comparto con el otro. Hay un montón de casos, vamos a ir a un caso extremo, ¿no? Ponerle, ves una familia en la cual decís: ¿cuántas pérdidas tiene esta familia? Se murió el padre, el tío, el otro, pum, todo, cada 2 años se muere uno, viste, y queda uno, y vos lo ves sufriendo, y están llorando, y viste, y obviamente el dolor que causa, vístolo desde el plano animal, de la energía del mundo en el que nos movemos cotidianamente. ¿Y está llorando por quién? ¿Por quién se fue? ¿O está llorando por sí mismo? Por haber perdido a quien se fue, por no tenerlo más en esta vida, por no tenerlo al lado, por no poder tocarlo, por no poder hablar, por no poder compartir. ¿Viste? Como cambia la percepción. Y yo no estoy hablando de bien ni de mal, porque eso es de este mundo. Si está bien, si está mal. Está bien y está mal para quién. Yo puedo salir a correr, o no sé, yo vengo del gimnasio ahora y me hace muy bien. Y por ahí le digo al operador que me acompañe: no sabes qué bien que me hace, y yo estoy 1 hora y el pibe está 1 hora, 20 minutos y se quiere ir, porque le duele todo. No sería el caso, ¿no? Es un deportista. Pero ponele, entonces, ¿bien para quién? Bien para mí, no para él. Para él fue una tortura. Y así con el resto de las cosas. Entonces, a veces uno vemos y decimos: mirá esta familia pobre, y mirá este hijo de puta que la tiene todo, hace cualquiera y nunca le pasa nada. Y nosotros no conocemos el final de eso, no sabemos qué vino a aprender, qué tiene que trascender, si va a repetir. Ya en el momento, desde el lado donde lo vamos a ver un poco más simple ahora, el karma, de ley de causa y efecto, sé mejor persona y vendrán mejores cosas, hace cosas malas y vendrán cosas malas, estamos dando y esperando. Una persona, como te decía recién, en un caso extremo en el cual se pierden, qué sé yo, chicos, hijos, jóvenes, y una persona que ahí va perdiendo seres queridos, bueno, a ver, a lo mejor parte de su karma y de su en esta reencarnación tiene que ver con el desapego, digo, ¿no? El desapego, el ver la visión sobre la vida y la muerte. El vivenciar eso, el no creer que está bien, que está mal, por qué me pasó a mí, hasta cuándo, cómo será, el saber, el aprender a vivenciarlo. Si lo hace desde una postura espiritual, seguramente va a poder ir trascendiendo lo que le está pasando. Si lo hace en un lugar de profundo dolor y ese dolor no le permite crecer y le transforma en odio, en todo me pasa a mí, en soy una desdichada, un desdichado, mirá lo que me pasa, que mirándolo desde afuera uno le diría: ahí sí, la verdad tendría hasta pena. No aprendió lo que vino a aprender, entonces seguramente va a reencarnar y le pasarán las mismas cosas. Ahora, si lo hace desde un lugar evolutivo, las pérdidas están igual que si lo hace de un lugar de víctima o de sufrimiento total. La pérdida está igual. O sea, hoy yo decía: no te cruces en tu camino porque no puedes evitar ser quien viniste a ser. Bueno, no vas a poder evitar aprender lo que viniste a aprender y trascenderlo en esta vida. Y si no lo haces, y reencarnarás las veces que sean necesarias hasta poder trascender y evolucionar eso. Y si sentís que es difícil, que es complicado, y bueno, te dije, vamos a arrancar por la parte más difícil de esto, ¿no? Pero el punto es poder conectarse con el alma sin dejar de vivir en este plano. Con la incondicionalidad del dar. El mundo no está muy preparado para esto. Si todo es egoísmo, es todo tener. Tener, sacar, mal repartir, pelear por lo que me sacaron. Ya te das cuenta que venimos en un lugar. Hay obviamente karma de los países. Fácil, Argentina tiene uno que es la. Vino a confiar en sí misma. Y a ser auténtica. Nació un 9, el 9 es la generosidad, el 9 es el otro. El negativo del 9, 9 de julio, el negativo del 9, es todo para mí, el egoísmo. El resentimiento y el rencor, el odio, que voy a hablar dentro de un rato. Bueno, fíjate cómo estamos, totalmente partidos y divididos por no tener confianza en nosotros mismos, no ser auténticos, solidarios, optimistas. Cada país también tiene su karma. Entonces, yendo ahora un poco a lo más sencillo, en este causa y efecto, como para ir tan profundo, tendríamos que ir mucho más profundo y no sé si va a durar una. En una hora podemos charlar de todo esto, ¿no? De llegar, pero siempre se trata de intentar llegar. Esto de poder dar sin esperar, poder hacer por el placer de hacer, no esperar nada. Dar. Existe una máxima que debería ser la base de las acciones que uno toma a lo largo de su vida. Seguramente es la máxima de la compasión. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Eso decía Confucio. Pero, como suelo decir en numerología, que es lo que a mí me gusta hacer también, hay cuatro karmas, ¿no? Según el nombre, el apellido, el número, la fecha de nacimiento, se hagan ciertas cuentas y aparecen ciertos números que suelen sumarse con el otro y generan un karma. Está ahí. Hay cuatro, hay personas que no tienen ninguno, hay personas que tienen los cuatro. Yo tengo dos, por ejemplo. Serían como una cuenta pendiente que está todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo tenés que manejarte de determinada manera para pagarlo. Es como una cuota eterna que tenés, por lo menos en esta vida. Que cuando la vas pagando, en algunos tiene que ver con el optimismo, el otro tiene que ver con la compasión, con la solidaridad, con la libertad. Bueno, o sea, obviamente que se paga con cosas. No lo estás pagando con sufrimiento. Al contrario, sufrís cuando no pagás. Es al revés. Acá, ¿viste? Estás pagando con. Si te piden que seas libre y sos libre, no vas a sufrir. Ahora, si vos decís, ay, no me puedo liberar porque estoy todo el tiempo escuchando que me digan lo que tengo que hacer y pon y pan y no, tengo miedo de que no me quieran. Bueno, ahí no tenés cero libertad. Entonces, a ver, desde lo más práctico, ¿no? Que es como me gusta a mí charlar los temas. Pero era importante que habláramos un poco en ese lugar y que te quedara ahí resonando, más allá de que si lo terminaste de comprender o no, está bueno que te quedara ahí resonando. Hay una ley de causa y efecto en lo que se habla, ¿no? Cuando se habla del karma. Y es como que hemos crecido, ¿no? Con esta ley muy presente, aunque por ahí no terminamos de saberlo a veces. Y según esa ley, aquello que sembremos es lo que vamos a cosechar, ¿no? Es como dicen, cosecharás tormentas y sembrarás con tormentas y vas a cosechar tempestades, ¿no? Uno siempre, en algún punto nos decían, sobre todo en una sociedad judeocristiana como es la nuestra, te decían que tenías, en algún momento se decía que había que hacer lo mejor en esta vida para o padecer en esta vida para ir en la otra y tener el ganarse el cielo, qué sé yo, y en realidad es todo acá, ¿no? Siempre es acá. Y obviamente que hay algo más, pero siempre volvés acá. Es ahora, tus actos son ahora. Lo que pasa en un futuro vendrá de tus actos de ahora. Entonces siempre es en el momento presente, el lugar más difícil en donde uno tiene que estar. Consciente, ¿no? En el momento presente. Estamos acá, vos me escuchás, yo te hablo, pero por ahí estás pensando, ay, mirá cómo qué lindo este pibe, cómo habla, a ver si saqué el agua del fuego, te tengo mañana, y en un momento te fuiste. Entonces estás acá y no estás acá. Pero bueno, según esta ley, te decía, aquello que sembremos es lo que vamos a cosechar. Lo que ponemos en el universo es lo que vuelve a nosotros, ¿no? La energía negativa enviada a otros volverá de nuevo a nosotros. Estamos, pero eso sí, 10 veces más fuerte. ¿Viste esas cosas? Entonces es como te decía, el karma sería el juez de nuestros actos, que nos ayuda a reflexionar sobre nuestros sufrimientos. Pero bueno, a ver, y dejando ahora a un lado un poco este enfoque espiritual, y conectándonos con esto, porque hablábamos de karma con esta oyente que está prácticamente, se está recibiendo de psicóloga, está con los finales, así que bueno, si está escuchando le deseamos lo mejor y le encanta todo esto, así que le va a ir muy bien. Corramos un poco lo espiritual y vayamos a un principio que cuenta con una gran correspondencia psicológica, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en ciertas dinámicas corporales, ¿no? En ese padre autoritario, en esa madre controladora, o en ese amigo que traiciona, ¿no? O desparrama rumores. El efecto de todos estos actos es evidente en muchos casos, ¿no? La distancia, el necesitar dejar a un lado ese foco que en un momento dado nos dio solo sufrimiento e infelicidad. Entonces, lo que te propongo reflexionar es esa correspondencia, ¿no? En la causalidad existente entre nuestros actos y sus consecuencias. Hay algo que es claro, ¿no? Que la vida requiere que participemos en ella. Hay que confiar en el fluir de la vida y participar de la vida. Porque estamos en esta vida, estamos acá. Y tenemos que ser participativos del todo, ¿viste? Es como somos uno con el universo adentro y afuera. Y somos parte de la corriente de nacimiento de la naturaleza y de nuestras vidas. Por más que no crea, ¿viste? Yo te dije, el karma es creer por sobre experimentar. El que no cree, igual va a tener que reencarnar, por más que no crea. ¿Se entiende? El que no crea, igual no hace nada y le crece la uña y el cuerpo se va acomodando. Hay una energía más allá, ¿no? De que se chocaron dos planetas y saliste vos. Somos uno con el universo, ya te digo. Dentro y fuera, como es adentro, es afuera. Esa vibración, somos energía. Es cómo vibramos adentro es lo que reflejamos en el afuera y es lo que atraemos. Esa es la parte de la corriente de nacimiento de la naturaleza de nuestras vidas. O sea, nuestras vidas se reproducen como el resto de los ciclos naturales. Lo que nos rodea nos da pistas sobre nuestro estado interior, crea las opciones que querés tener en tu vida. Dentro del budismo, dicen que cada uno de nosotros somos plenamente responsables, ¿no? de aquello que hacemos. O sea, hay leyes, las leyes del karma, que dicen, te dicen, nos enseñan que tenemos la libertad suficiente para que seamos capaces de crear la realidad que deseamos. Ahora después, más tarde vamos a ser juzgados en base a esas elecciones tomadas, ¿no? A ese tejido diseñado en la base de nuestras acciones. Por eso es una herramienta esencial es la humildad. Porque lo que vos te negás a aceptar te va a seguir ocurriendo, ¿no? Esto lo decía Jung, un discípulo de Freud. Dice, la vida es cíclica, entonces si vos no sacás, no ves, no observás, no te haces cargo, no tenés la humildad de observar qué es lo que te está pasando, qué es lo que ponerlo sobre la mesa y verlo tal como es, ver la realidad, no la verdad, eso te va a seguir dando vueltas y se va a ir repitiendo hasta que aprendas la lección. O sea, qué sé yo, tenés que tener buenas elecciones, tenés que querer un poco y bueno, tendrá gente que no te quiere, un padre, una madre, una pareja, un jefe, un vecino. Pero la emoción es la misma, la sensación, lo que te pasa es lo mismo. Y muchas veces te va a pasar con cosas en tu vida cotidiana. Todos de algún modo representamos ciertas realidades internas, ¿no? Que no queremos ver. Y en nosotros muchas veces habita el egoísmo, es lo que te decía cuando empecé esto, ¿no? Por eso empecé por lo más difícil. O decís, ¿cómo puede ser egoísta? Yo le doy ayuda al otro que está ahí, qué sé yo. Pero claro, lo ayudás por el otro, lo ayudás por vos. A este paso evolutivo. Yo no lo he podido dar, te digo, estamos charlándolo acá. Muchas veces yo hago desde mí para el otro. Me encanta hacerlo y lo hago y me hace feliz y lo hago para el otro. Pero tengo ese placer. Hay una mente. El punto elevado es la no mente, es simplemente la conexión con el alma. Pero bueno, te decía, volviendo acá, todos de algún modo presentamos ciertas realidades internas que no queremos ver, ¿no? Entonces ahí, en todos tenemos esa parte, somos duales, blanco, negro, River Boca, Cristina Macri, bueno, malo, lindo, feo, como que vivimos en ese mundo dual. Entonces en nosotros habita el egoísmo, el apego excesivo hacia lo material, e incluso nuestra dependencia absoluta hacia ciertas personas. ¿Cuántas conoces? Que nos pueden estar sin el otro. Lo que dice el otro es como que, viste, son totalmente, cero autonomía, totalmente dependientes del otro. Entonces por eso digo, ser humilde es ser capaz de ver la realidad aunque no te guste. La humildad implica mirar para adentro, para ver todas nuestras heridas, para ver nuestros defectos, para ver nuestras debilidades. Entonces, solo quien es capaz de verse con autenticidad, ¿no? En forma consciente, es capaz a su vez de ejercer un cambio, ¿no? Y ese avance, ese logro debe partir de esa ley de humildad. Vos fijate que el mal llamado, nosotros le decimos humilde al que no tiene, ese es humilde, gente humilde. A veces le decimos gente humilde a la gente pobre de cosas materiales. Crecer. Hay que crecer. Porque donde quiera que vayas siempre vas a estar vos. Pero crecer con autenticidad. Para crecer con autenticidad somos nosotros los que debemos cambiar. Y no las personas, no los lugares o las cosas que nos rodean. Lo que pasa es que para llevar a cabo este principio se requiere... Perdón, muchas veces un gran esfuerzo. ¿Y cuál es la razón? Que nuestra sociedad nos ha educado según la ley del crecimiento. Somos ese mundo obsesionado en mirar al exterior, en ansiar lo que no tenemos, en envidiar lo que tiene el otro, en compararnos. Somos entidades pasivas que esperan a que los demás cambien para ajustarse a nuestras necesidades. No somos libres. Y si no somos libres, cuando una persona no es libre, lo que te está demostrando es que es totalmente infantil. Vos dirás, ¿cómo? Si los chicos, la libertad de los chicos cuando lo ves jugar. Mentira, los chicos no son libres. Los chicos pueden ser inocentes, pero ¿de qué libertad hablamos si no estás vos, si no está el papá, la mamá, la abuela, el tío, quien lo cuide, no comen? Si cuando son chicos y se hacen caca, nadie les limpia la cola. Si no tienen un lugar, no le das en la cama, un lugar de dormir, ¿a dónde van a dormir? ¿De qué libertad? No hay libertad. Hay una dependencia total de esas dos personas que son los progenitores en algunos casos o quien los cuidan. Es más, un chico tiene la capacidad de detectar enseguida el ánimo de los padres. Los mira, ¿viste? Sabe cómo están, si estás enojado o no, enseguida se dan cuenta si dependen totalmente de vos. Uno puede ser, cuando uno dice sé libre con la inocencia de un chico, eso sí, pero sé un adulto libre con la inocencia del chico. ¿Qué es la inocencia del chico? Dejate sorprender por las cosas que pasan. Esa es la inocencia del chico. Y ahí vamos a poder tener control. El único control que podemos tener, que es el de nosotros mismos. ¿Y cuándo lo vamos a tener? Cuando seamos capaces de crecer desde el interior, dejando a un lado el contexto. Obviamente que interactuamos en esta vida, pero dejamos de lado eso. Cuando queremos encontrar respuestas, cuando queremos encontrar anhelos, desafíos, deseos. Aceptando que lo que nos rodean, los aceptamos por lo que son y no por lo que nos gustaría que fueran. Obviamente que tenemos la libertad, ahí sí, de cambiar nosotros, de cambiar, estoy en un grupo, en un club y no me gustan. Bueno, trato de ser tolerante, pongo compasión, me fijo, trato de interactuar, me fijo a mí mismo, qué podría hacer para desenvolverme mejor y estar mejor en el lugar. Y si no va, me muevo yo, me cambio. Si procuramos ejercer cambios en el propio ser, entonces nuestra vida también va a cambiar. Y esto va a ser, esto tiene que hacer, tenés que hacerlo con cuidado para que sea un beneficio, no un karma. Vos tenés que cambiar por lo que sentís, no por el afuera o lo que te dicen. Políticamente pasa eso. Te dijeron que tenías que cambiar. ¿Por qué? Por los otros. Ah, vos tenés que cambiar por los otros. No tenés que cambiar por vos, por esto, por los otros. Todo el tiempo hablando de los otros. Vos cambiaste. Y yo ahora vine a asumir las responsabilidades sobre eso, de cada una de las acciones. De esa búsqueda de felicidad. La felicidad de los tuyos, ¿no? Que depende de lo que hagas, de lo que digas o no digas, de tu silencio, de tu presencia o de tu ausencia. Es como uno es responsable de sus acciones, y la responsabilidad es la habilidad de respuesta que uno tiene con las herramientas que trajo esta vida para manejarse en la misma. Entonces ahí uno ve qué habilidad de respuesta tiene para elegir, para equivocarse, para triunfar. Según las leyes del karma, todo aquello que nos sucede es un reflejo de nuestro propio interior. Lo que quiero dejar claro, que hay cosas que muchas veces escapan a nuestro control. Por eso arranqué al principio de lo más difícil. Vos decís, ¿y cómo? Y doy sin esperar, ¿y cómo? ¿Y dónde se siente? Pero si a mí me parece, yo siempre soy generoso, ayudo, voy y vengo. Vos pensá, si en algún momento de tu vida o en algún momento no dijiste, che, al final no hay que ser, viste, por ser bueno te toman por boludo, uno demasiado bueno. O si no lo dijiste, no sentiste. ¿Cuándo vendrá para mí? Una para mí, barba, una, tírame un centro. Nunca lo dijiste. Y a veces, que es lo que tenemos que aceptar, que hablaba recién, hay cosas que escapan a nuestro control. Y a veces, cuanto menos lo esperamos, llega la adversidad, ¿no? Ahora bien, en esos casos, lo que cuenta es la actitud hacia esos acontecimientos. El modo en que uno responde, ¿no? También ese, eso va a determinar su efecto. Lo que te decía al principio de ese caso tan extremo de esas familias en las cuales hay pérdidas una tras de la otra, vos decís, ¿hasta cuándo esta gente? ¿Qué karma, qué mala suerte, qué desgracia? Bueno, llegó la adversidad. El modo en que respondés, eso va a terminar su efecto. Eso va a determinar también el efecto. Entonces tenés que ser responsable de tu persona. Tenés que ser responsable de tus palabras. Y tenés que ser responsable de tus acciones y de tus reacciones. Soltar. Volver a empezar. Centrado en vos. Un programa que te invita a que vos seas el protagonista de tu propia historia. Al costado, que es más que no brilla. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunicate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Seguimos con el programa, gracias por los mensajes. Saludos a Joaquín, un campeón hincha de Racing que conocí en un crucero, unos cordobeses, unos amigos que hicimos divinos, que está haciendo el aguante escuchando desde Buenos Aires. Así que bueno, abrazo. Ahí te vi que estás incursionando en la peluquería, unos cortes espectaculares. Saludos, Joaquín, desde acá, y gracias por estar escuchando y los mensajes. Y a todos, digo, los que están mandando mensajes, que interesante está el tema. Ni el primer ni el último paso son más o menos importantes, ¿no? Porque es como, ambos pasos son necesarios para realizar una tarea, ¿no? Entonces es como que la ley del karma nos recuerda que todos estamos conectados, ¿no? En pasado, presente y futuro. ¿Por qué hablábamos de esto y por qué con esta oyente hablábamos del odio, de la ira, la emoción de... Porque muchas veces por no hacernos cargos de esto, no evolucionar en la vida, no ver qué es lo que vinimos a aprender y cómo debemos transitar esto y evolucionarlo, empezamos a querer ver lo que te decía hace un rato, ver todo en el afuera, no mirar hacia adentro, y eso muchas veces nos llena de bronca, de ira, de odio. Y el odio es como un ácido que obviamente le va a hacer más daño al recipiente en el que se almacena que a cualquier otra cosa en donde se tire. Y el recipiente sos vos. El recipiente sos vos. Una persona puede sentir la ira y el odio como una reacción o una irritación de cólera causada por una indignación, de sentir que, qué sé yo, se vulneraron sus derechos, ¿no? Todos nos hemos indignado en alguna ocasión porque ha sucedido algo injusto en nuestro entorno, qué sé yo, odio, te puede agarrar, si jugaron el fútbol, viste cómo lo echaron a Messi, te indignó, te agarró odio, de ahí a odiar a todos los chilenos o a toda la nacionalidad de lo que era el referee, o a odiarlo a Medel, que fue el que lo empujó, es otra cosa, ¿no? Pero te genera una indignación ante una injusticia, ¿no? Que es digna de algún tipo de respeto. Pero el problema que plantea el odio es cuando se utiliza como tapadera de nuestros miedos, ¿no? De algo que hemos hecho mal. Y en estos casos, cuando la indignación ya no tiene el objetivo de reaccionar frente a una injusticia, se convierte en una simple manifestación del ego, ¿no? Y el ego es la creencia, por eso te dije que el karma es la creencia por encima de la experiencia, de la vivencia en realidad. El ego no es alma. El ego es el disfraz del alma. El ego demuestra la imposibilidad de controlar y gestionar correctamente nuestras emociones. Detrás del odio, seguramente vas a encontrar la baja autoestima, la inseguridad, la inmadurez emocional, el egocentrismo, la impaciencia, la escasa tolerancia y obviamente la frustración. Siempre que hay ira desmedida, odio desmedido, incontrolado, bueno, ahí hay un niño inmaduro y reflexivo, frustrado y temeroso, lleno de miedo, que para liberarse de su propio miedo decide darse ánimos a sí mismo y asustar al contrario, utilizar la indignación, la furia y la violencia destructiva. La ira y el odio, sobre todo, que desarrolla una persona puede tener consecuencias importantes, ¿no? en todo tipo de cosas, en la relación, relaciones superficiales con otras personas, o basadas en el dominio, dominar el otro, manipular, la necesidad de obediencia, la culpabilidad, el remordimiento, la desolación, la falta de empatía con las otras personas, el querer estar siempre en posesión de la verdad. Hay una frase que decía Aristóteles que decía, cualquiera puede enojarse, ¿no? Eso es fácil, pero enojarse con la persona adecuada, en la medida correcta, en el momento oportuno, con el propósito adecuado, de la manera conveniente, dice, eso no está al alcance de cualquiera ni resulta fácil. Quería hablar un poco, ¿no?, del odio, para ver, ¿no?, cuando empezamos a mirar afuera y no miramos en nosotros, cómo no, después vienen los cánceres y las enfermedades que son terminales y viste, y la gota y los problemas de diabetes y viste, pero cosas muy profundas, ¿no?, infecciones en la sangre, leucemia. Por eso hay que enfocarse. Las leyes del karma dicen que no se puede pensar en dos cosas al mismo tiempo. Que tenés que ir paso a paso, momento a momento. Porque cuando perdés el norte en tu brújula, y bueno, ahí lo único que vas a generar es inseguridad y ese odio. Y la depresión muchas veces por no aceptar que te esté pasando eso a vos. Y eso muchas veces es parte de nuestros pendientes. Hay que estar consciente, eso se entrena, es como un músculo más. Uno tiene que vivir en un estado de conciencia. Y si uno está consciente, bueno, va a entrar en una realidad, y nuestra realidad está llena de hermosos misterios, de oportunidades y de rincones donde se encuentra la felicidad. Entonces, los que están atentos de mente y de corazón o de alma, bueno, se van a conectar con esos, con el universo, con todo lo que está reservado. Hay cosas que ya está predeterminado que van a hacer. Y uno dice, uy, ¿por qué no llegan? Y porque estás apegado, porque no soltás otras. Ahora, si vos querés mirar el mundo solamente a través de la carencia, del materialismo y a través del deseo de posesión, bueno, rara vez vas a entender el misterio de la casualidad, de la magia de la vida. Hay que enfocarse. Y enfocarse es mirar el mundo desde el corazón, es ajustar nuestra mirada a lo que nos envuelve, ¿no? Es conectarse a una realidad con sabiduría, una sabiduría que es interior, que está ahí. Es la ley del dar, lo que te decía, de ser hospitalario en el dar. Quien es capaz de dar a los demás aquello que es suyo, ofrece también parte de su energía. Y hace nuestro universo más amplio y receptivo. Ofrecer, agarrar, son dos principios vitales, ¿no?, en la humanidad. Aquello que nos hace agarrar en el sentido de abrazar, proteger, contener, nos hace grandes, nos hace nobles. Son dos actos que se llevan a cabo mediante la humildad y ese enfoque descalzo, ¿no?, de egoísmo, donde ser capaces de acoger al otro como parte de uno mismo. Es una energía, esa energía del abrazo. Eso va y viene, abrazate con alguien. El abrazo es sanador. ¿Por qué te dicen que es sanador? Y hay un contacto energético, más allá del físico, hay una energía, si es sincero el abrazo. Por eso muchas veces ves a personas cerradas, enseguida se cierran, se cruzan los brazos, se cruzan las piernas, ¿viste? Están todos cerrados en un lugar. Por eso quien ampara, quien acoge, es capaz de dar al final, después también recibe, sin esperarlo, tarde o temprano. Ese acto de nobleza te va a recompensar como te mereces, en esta vida o a lo mejor en otra. Por eso habla de ese punto de elevación superior espiritual, el dar sin esperar. Porque por ahí no te viene en esta vida, pero te viene en otra. Pero el ego te dice, no, ¿y cómo? ¿Y en esta? Yo quiero en esta resolver la cosa. Ya me tiene que venir. No, vos hacelo acá. Después vemos la ley del aquí y el ahora. Porque esa alma va a ser eterna. ¿Entendés? Si vos lograste ese nivel de evolución, tu alma va a ser eterna. Siempre va a estar en el aquí y en el ahora. Mirar atrás es vivir anclados al pasado, ¿no? Es lo que nos impide disfrutar del presente. Hoy hablaba con un amigo de eso. Posibilidades de trascendencia, de laburo en el exterior y todo, y siempre por H o por B alguna cosa se frenaba. Digo, no tiene que ver con el exterior. El exterior, digo, afuera del país, ¿no? No tiene que, eso ya está predeterminado en tu vida. Siempre hay una vueltita más, ¿no? Que un poquito menos de plata, que más plata, que menos esto, que el otro, que la casa más grande, que más chica, que el lugar. Tiene que ver tiene que ver acá, no allá. ¿Qué no estás queriendo dejar? ¿Qué sentís que te da culpa que puede generar de que ese cambio que querés hacer y que tan profundo lo sentís puede involucrar a otras personas que vos decís, bueno, no ser egoísta? ¿Entendés? Y a veces te enclasa el pasado, pero no porque algo te dolió mucho, sino porque por ahí lo pasaste muy bien y hay ciclos que se terminan, los ciclos buenos se terminan también. No todo lo de, viste, lo de atrás fue malo, entonces me quedé en ese dolor. No, a veces por ahí, qué sé yo, la pasaste genial, pero se terminó y te quedás ahí. Entonces, claro, comparás todo el tiempo, nada de lo que viene te va a hacer sentir feliz, porque te quedaste añorando ese pasado. Y eso te va a impedir disfrutar del presente. Que lo más difícil es, que es aprender a centrarnos en lo que sucede, en este mismo instante, en el aquí, en el ahora. Que no te digo que es fácil, a mí me cuesta también cómo lograrlo, y somos una sociedad ocupada e hiperconectada, estamos pendientes, ¿no?, de múltiples estímulos y el presente se desdibuja del horizonte ante tantas presiones, informaciones y ansiedades. ¿Cómo puede ser que salgamos a comer, que estemos en un bar, que estemos con amigos, con amigas, con una pareja y estemos conectados con el teléfono? Mirándolo antes de que suene. Si fuimos juntando con amigos para comer, para charlar, ¿qué tenemos que estar mirando en el teléfono? Salvo que alguno diga, mira lo que me mandaron, y lo comparta con el otro y le muestre al otro, qué sé yo, un video de una fiesta, un gol, un auto, no sé, qué sé yo, lo que tenga ganas de compartir, un chiste. Pero si no, ¿cuántas veces vemos que están uno conectado con uno, con el otro? Pasa a comer a un lugar y está el teléfono, uno, a mí me pasa a veces con mis amigos en la peña que hacemos de los jueves. Entonces estamos, uno habla, el otro está con el teléfono, el de enfrente también, hay un televisor que está prendido. Tanta información, tantas cosas, nos desdibuja, nos saca. Entonces tenemos que tener un enfoque, hay que aplicar una ley de enfoque. No podemos estar en dos lugares al mismo tiempo. ¿Cuántas veces escuchaste y te pasó, no puedes estar en dos lugares al mismo tiempo? Bueno, es verdad. Hay que también entrenar esto, nuestra atención en el momento presente. Entonces de esa manera podemos apreciar mejor cada instante y ser conscientes de todo lo que nos sucede. A mí me pasa, en el único lugar que conecto con el presente a veces, no te digo en algunas otras cosas, pero a veces me pasa que estoy o en el parque de casa tomando un mate o algo, y por ahí veo, siempre digo, ¿no?, por ahí ya lo conté, un colibrí, ese pajarito ese que se mueve, que es divino, ¿viste? Lo ves al colibrí que está ahí, se mueve tanto la sala, pero como que se detiene y me quedo ahí. Y en ese momento estoy ahí, no sé qué pasa alrededor. Tengo un par de plantas, suele haber varios en casa de vez en cuando, están. Y en ese lugar me quedo, ¿viste? La sala, lo veo, cómo se mueve, cómo, y me genera eso. Ojalá lo pudiera lograr en un montón de otras situaciones, ¿no? Pero bueno, ser conscientes. Y sobre todo también el no tenerle miedo al cambio. Porque la historia se repite hasta que aprendemos las lecciones necesarias para cambiar nuestro camino. Esto, de todo lo que hablamos, es una de las partes más relevantes. Ahora, vos me podés preguntar, bueno, está bien cambiar, cambiar por cambiar, ¿cómo sabemos que estamos, que ese es el cambio? ¿Cómo sabemos que estamos en nuestro camino? ¿Cómo intuir que no estamos cometiendo los mismos errores del pasado? Bueno, la ley del cambio, y hoy te hablaba un poco de la política, también es la ley de la responsabilidad. Cada paso que demos, cada elección tomada debe hacerse desde la bondad y la humildad. La bondad y la humildad. No la meritocracia, el egoísmo, mi placer personal. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Querés elevarte espiritualmente? ¿Querés ir a ese nivel superior? Bueno, da. Sin hacer daños a otros. Sin ir en contra también de tus necesidades, ¿no? Y de tu esencia, de lo que sentí, de tu qué sé yo. Y esta es la única manera de llevarlos a través del autoconocimiento. Porque solo cuando somos capaces de entendernos a nosotros mismos es cuando podemos, cuando ponemos en marcha, ¿no?, estos cambios que van a edificar nuestro verdadero destino. Y una cosa importante, y ya vamos terminando y cerrando el programa de hoy, y que quiero que lo recuerdes, es que todas las recompensas requieren de un esfuerzo inicial. Nada llega porque sí. Nada te aparece solo porque el destino o la suerte lo desee. Por eso hay que tener paciencia. Vos querés recompensa, tenés paciencia. Y aunque por ahí en ocasiones puede, qué sé yo, se suceden esas mágicas casualidades, esos acontecimientos responden a una causa inicial siempre. El esfuerzo es esa causa inicial. El esfuerzo no es hacer fuerza, sufrir, no estoy hablando de eso. Es poner una intención. Es verdad esa frase que dice que somos nosotros mismos los arquitectos de nuestro presente, nosotros quienes vamos a construir nuestro futuro. Y eso implica un esfuerzo, una intención, implica voluntad y sobre todo determinación. Y te puedo asegurar que la gratificación llega. Finalmente llega, pero llega después de la paciencia y de persistir. El valor de algo es el resultado directo de la energía y de la intención que se pone. Y cada contribución personal es también una contribución a la totalidad. Uno es parte del todo. Entonces, si le damos importancia a cada objetivo propuesto, invertimos en ese propósito los mejores recursos personales, bueno, ahí es donde va a aparecer la magia. Ahí es donde el destino cobra realidad. Entonces, creas o no en la filosofía kármica, lo cierto es que, o creas o no en el karma, lo cierto es que a veces parece que de lo único que podemos estar seguros es de que la primavera o el invierno volverán. Pero en verdad, no es más sorprendente nacer dos veces y no una, porque en la naturaleza todo es resurrección. Las leyes del karma son lecciones de vida, no son problemas, son lecciones de vida que nos ayudan a ser mejores. Te deseo un descanso reparador y bueno, gracias por ser parte de Centrado en Vos. Las cosas van a cambiar.